2 del 1 al 14. Leamos juntos y si usted no tiene Biblia puede mirarlo ahí en la pantalla o si prefiere la pantalla en lugar de mirar a otro lugar. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Muy raro eso, ¿verdad? Al oírlo, el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntando malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Señor, gracias esta mañana por esta palabra que nos diste como una historia a la vez difícil de interpretar y entender, pero con un significado que creo que es valioso para nosotros hoy día. Pedimos que esta mañana puedas llamarnos la atención a lo que tú quieres decirnos a través de ella. El banquete que tú has preparado para nosotros es supremo, es grande, es como nada que alguien pueda darnos. Sin embargo, Señor, miramos hoy día cómo las personas rechazan este banquete que tú has preparado. Y a la vez, como creyentes, queremos ser conscientes de lo que tú nos has dado como tus hijos y poderlo aprovechar ahora que tenemos este tiempo. Bendice tu palabra, permite que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y pueda mostrarnos lo que necesitamos aprender en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Las fiestas en nuestro contexto cultural, sobre todo como hispanos, es muy importante, ¿cierto? Generalmente las fiestas son para mostrar aprecio, para mostrar apoyo y la comida no falta. Eso es muy obvio en nuestra cultura. Es una forma de convivir con nuestros amigos, nuestros familiares y son tiempos alegres para celebrar. Eso no es muy diferente al contexto bíblico. La comida era muy normal en la cultura oriental, del Medio Oriente, las fiestas iban juntas con esa comida, pero sabe, algo muy interesante, en el propósito de esas reuniones sociales donde había comida, también eran oportunidades para dar honor a las personas o para también deshonrar o mostrar que una persona no merecía honor. Es más, los puestos de las personas cuando entraban a esas fiestas tenían sus puestos, los que merecían honor eran sentados al frente para tener más atención como eran los privilegiados. Por otra parte, también habían personas que no recibían ese tipo de honor. Otros recibían lo que es una deshonra y eran avergonzados. Muy raro para nosotros, ¿cierto? Pero no pensamos en ese contexto que debería haber tal cosa, pero en el contexto del Medio Oriente esto era muy común. Y por eso nos hace raro esta parábola donde encontramos este tipo de situación. Y este es el contexto en el que miramos la historia sobre esta boda. Esta parábola ilustra el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esa idea del reino de los cielos, es decir, los que van a ser parte del reino, lo que envuelve ser parte del reino del Señor. Y esta parábola en particular fue dirigida principalmente a los líderes religiosos, pero también aplica a nosotros hoy día. Y no quiero que perdamos ese enfoque, especialmente aquellos que no han dado su vida a Cristo. El Señor les extiende esa invitación de venir a Él, de tener la opción de recibir esa invitación o rechazarla. Obviamente, aceptar esa invitación trae una consecuencia positiva según esta historia. Rechazar esa oferta o esa invitación trae también una consecuencia negativa. El Señor fue muy claro ya que está tratando con un grupo de personas religiosas que eran intolerantes, legalistas, súper religiosos externamente, pero viviendo vidas pecaminosas en la vida diaria. La realidad de sus vidas no era evidente externamente, pero el Señor que mira los corazones lo sabía perfectamente al mirar a estas personas. Igual hoy día, la verdad de Dios nos confronta directamente a nosotros y tenemos la opción de recibir la verdad de Dios o no recibirla. Y creerla o creerla y vivirla, pero también tenemos esa opción de no recibirla y pagar el precio. Comencemos introduciendo los personajes en esta parábola. Primero encontramos al Padre. Es muy obvio que el Padre representa a Dios, Dios Padre. El Hijo, obviamente, usted puede leer un poco más sobre esta parábola. No es tan seguro algunas cosas, pero lo que puedo mirar en este texto, el Hijo representa a Cristo. La fiesta es la vida eterna y la entrada en el reino. Eso es lo que significa esta fiesta. Los primeros invitados, ¿quiénes son ellos? Son los que son religiosos. Son los religiosos de ese entonces que eran realmente los fariseos y los principales sacerdotes, escribas también y saduceos. Encontramos los invitados que llegan después, son los que no eran parte de ninguna religión en general, que no tenían una religión interna que de veras apropiaban. Y luego encontramos los invitados sin vestimentas, uno de ellos más bien, personas que son autojustas, que creen que merecen la vida eterna porque creen que son buenos. Y finalmente encontramos los siervos, los que sirven a Dios como mensajeros. En este caso está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Mira el contexto de esta parábola. Si usted va al capítulo anterior, va a los versículos, vamos a mirar primero versículos 1 y 2. Mire lo que dice. Respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo. El contexto es el capítulo anterior. Cuando estudiamos la Biblia tratamos de ver qué es lo que está diciendo el Señor. El Señor les dice a los sacerdotes y fariseos, anterior a este, les dice que otra ilustración, otra parábola de los que creen y los que no creen. Y primero les cuenta una historia de una viña. Y esa viña representa a Israel. Y el dueño contrató a estas personas para que trabajaran en la viña. Y una vez la viña estaba lista para ser cosechada, mandó a sus siervos a traer ese fruto. ¿Qué sucede cuando estos trabajadores de este dueño de la viña va y manda a recoger sus frutos? No le quieren dar el fruto de esa viña. Más bien, dice que mataron a los labradores. Y luego dice que los que manda aún a su hijo y aún eso, matan a su hijo. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a los fariseos? Si la viña era Israel, ¿quiénes eran los encargados de Israel? Los religiosos, ¿cierto? Los fariseos, todos los líderes religiosos estaban cuidando. El Señor les está diciendo esto a ellos. Ellos captaron perfectamente que estaba dirigidos a ellos esta parábola. Miren en Mateo 21, 45 y 46 lo que dice. Y oyendo sus parábolas, los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Sí ve eso? Está hablando de ellos y ellos dicen, nos está diciendo esto. Trataron de atrapar, no podían porque tenían miedo a la gente. El Señor termina esa parábola diciéndoles de que Él es la piedra del edificio. Y dice, el que no le cree en Él, la piedra le va a caer y le va a hacer pedazos. Eso es juicio para ellos. Si ustedes no creen, va a venir juicio sobre ustedes. Y si la piedra, nosotros caemos en la piedra, va a ser menos lo que va a pasar, pero es creer, eso es creer, caer sobre la piedra. Ahora, entonces esos sacerdotes entienden que eran ellos lo que está hablando. Ahora en el capítulo 22, sigue con otra parábola a ellos. Y está sobre la fiesta de bodas. Miramos primero a estos invitados que tienen la invitación, refiriéndose a los líderes religiosos. Miren lo que dice, versículo 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Qué dice? Mas estos no quisieron venir. Piensen en este momento. Estas personas fueron llamadas no porque eran buenas, no porque eran dignas, sino porque el Señor quiso llamarles a que vinieran a esta invitación. Y en estos tiempos, si el rey invitaba a usted a la boda, a una boda, dígame, ¿tenía mucha opción? No, ¿cierto? Ser invitado por el rey era algo, en ese entonces no era algo como trivial, era si te invita el rey, o vas, porque si no sabes lo que puede hacer el rey. Y mira lo que dice aquí, les mandó a invitar, tenían este gran privilegio, no debían ignorar, pero ¿qué hacen? No quisieron venir. El rey tenía el poder para forzarlo, pero no lo hizo. Les invita, pero no quisieron venir. ¿Quién es ese rey en la parábola? Dios. Está invitando a estos líderes religiosos a venir a él, a tener parte del reino de Dios. ¿Y qué están diciendo ellos? No, no quiero ser. Les está invitando personalmente, el banquete está listo para la boda de su hijo, donde va a haber salvación, gozo, celebración y ser parte del reino. Y ellos dicen, no queremos ir. ¿Se le puede imaginar eso a usted? Es algo increíble, es cierto. Y eso es precisamente lo que Dios sigue haciendo hoy día. La invitación para que seamos parte de su reino sigue activa hoy día. Nos invita a ser parte de su reino. ¿Qué mejor invitación podemos tener que esa? ¿Cierto? ¿Qué sucede? Estos invitados no quisieron venir, pero mira el versículo 3. Dice, no quisieron venir. Sabían perfectamente qué tan especial es esta invitación, pero lo rechazaron. Miren los versículos 4 al 7. Hay una segunda invitación, no basta con una invitación, hay una segunda invitación. Versículo 4 dice, volvió a enviar otro siervo diciendo, mire esto, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a uno a su labranza y otro a sus negocios. Ahora usted quizás diga, bueno, dos veces. En la cultura oriental generalmente no se invita una vez, se invita más de una vez. Como la primera vez casi se espera que la persona diga, ah, no quiero ir, pero es como, sí quiero ir, pero quiero que me invites otra vez. Porque es, así es un poco más insistente. Bueno, vea que el Señor dice aquí que este rey hace una segunda invitación y le dice, venga, le dice, todo está listo para esta fiesta. Y envía otro grupo de servidores para que hagan esto, para que les diga a ellos. Mire, quiero decirle, en un poquito de defensa a estas personas, las fiestas del Medio Oriente no eran de un día, ¿ok? No era una hora, era una semana. Especialmente las bodas, duraban una semana. Los pachangueros, que les gusta la fiesta, pues está bien. Pero el problema es que si usted es hombre de trabajo, usted tiene que comprometerse, dejar esa semana de trabajo e ir a disfrutar esta fiesta. En su defensa podemos decir que, bueno, es obvio, ¿cierto? Si es, envuelve una semana, es compromiso. Pero realmente no justifica eso, porque estamos hablando del rey. ¿Usted sabe quién es el rey? Que es dueño de todo, que puede darle cualquier cosa y hace una segunda invitación. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Más ellos qué? Sin hacer caso. Se fueron, uno a su labranza, a sus negocios. Se fueron con sus trabajos. No, yo no puedo. Yo me voy a mis negocios. Ignoraron. Usted dígame esto hoy día. ¿No sucede esto? Sucede. Y quiero decirle, si podemos aplicarlo esto al cristiano hoy día, no solamente al no creyente. El no creyente se espera que va a responder y va a decir, yo no quiero nada. Yo estoy trabajando, yo quiero vivir, yo quiero ganar, yo quiero subsistir. Yo no tengo nada para lo que es el reino de Dios. Eso entiende, ¿cierto? Pero la invitación sigue vigente para el que no conoce al Señor. Pero el creyente, nosotros que somos creyentes, en forma de aplicación, ¿hacemos esto nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Usted está consciente de eso, que nosotros también hacemos esto. Decimos, Señor nos está invitando, ven, disfruta de mi banquete, que no solamente es una vez la salvación, conocemos a Cristo, pero tener esa relación con el Señor es algo continuo que tenemos que ir creciendo y gozando, ¿cierto? No es algo mecánico, no es algo legalista, sino es una relación con el Señor. Y sin embargo, la gente tiene sus excusas, ¿cierto? algo que comentaba mi hija ayer era eso. Le digo yo, en tu tiempo devocional, y ella me va a matar por decir esto. No va a matar, no es cierto. Pero en el tiempo devocional, le digo yo, imagínate esto. Mira el universo, eso es lo que estaba pensando, el universo. Todo lo que tenemos. Ustedes saben que todo lo que tenemos viene de algo, ¿cierto? La silla en la que está sentada, alguien la hizo, pero eso vino de algo. ¿Quién la hizo? Bueno, la hizo un hombre, pero ¿de dónde vino el material? ¿Dónde vino? Bueno, usted dice de los elementos. ¿Tenemos cuántos elementos? No sé. Claro, nosotros descubrimos los elementos. Cuando usted maneja su carro, ese carro alguien lo hizo, pero todos esos elementos vinieron de algún lugar, ¿cierto? ¿Vinieron de dónde? De Dios. Dios fue el que creó de la nada algo. Usted, todo lo que ve aquí es de Dios. Ese es el Dios bueno, Padre, que nos dio todo. Y nosotros, Dios nos invita a tener esa relación con Él. Y diariamente desea que tengamos esa comunión con Él. Y nosotros preferimos nuestros quehaceres. Y le explicaba a mi hija, mira, tu mami y yo, sin duda, hoy estamos teniendo un garaje, venta de garaje. Le digo, ¿tú crees qué fue lo primero que hizo tu mami hoy día, esta mañana? Y bueno, ella me dijo algo de, no sé, creo que me dijo, ¿qué fue que me dijiste? Que, preparar, no sé qué. Yo le dije, no fue lo que hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó y con tiempo con el Señor. Eso es la diferencia. Cuando el creyente se levanta, no es, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis quehaceres? No, es, ¿con quién voy a reunirme hoy? ¿Con el Señor esta mañana? Sí, voy a dedicarle el tiempo que yo tengo que tener con Él, porque ese es mi banquete con Él. Yo quiero desarrollar esa relación con Él y lo demás viene como consecuencia de esa relación. Esa es la vida del cristiano. Pero ven, lo que está haciendo esta gente aquí es lo mismo que hacemos nosotros. Rápido a nuestros quehaceres, al hacer. Y vivimos con ese hacer. Pero el Señor quiere que tengamos esa relación con Él. Y estas personas negaron, mire, rechazaron. Pero no solamente esto, ve el versículo 6. Y otro de esas personas que estaban ahí, tomando a los siervos, ¿qué hicieron? Los afrentaron, los insultaron y los mataron. Usted dice, ¿pero cómo es eso? No bastó que fueron invitados por el rey constantemente, sino que también se pusieron violentos, se enojaron. Aquí hay un rechazo consciente hacia el rey. Ese rechazo quiere decir que estas personas odiaban al rey, ¿cierto? ¿Por qué vas a matar a alguien? Ahora, ponga el contexto. ¿Está hablando a quiénes? Fariseos, a los líderes religiosos. Eso es exactamente lo que ellos estaban teniendo en ese momento. Sentían odio hacia Cristo. Querían destruirlo. Querían matarlo. No podían con Él. Estaban buscando la forma de deshacerse de Él hasta que lo lograron. Convencieron al pueblo. Entregaron al Señor Jesús para ser juzgado y matado. Y no solamente esto, hicieron también eso con los profetas en el Antiguo Testamento. No tenemos mucho récord en cuanto a ellos, pero muchos de los líderes religiosos, como Isaías, se cree que fue aserrado o partido como profeta. Estas personas tenían ese tipo de violencia motivada por el enojo y la maldad del corazón humano. Quiero decirle a usted puede ver la maldad hoy día. Esta semana hemos mirado, la semana pasada, 6 eventos de violencia en nuestro país. 6, no uno. Usted ha escuchado quizás uno de los más grandes en Nueva York, donde una persona simplemente por el corazón malvado humano mató a 10 personas. Eso en Nueva York, de donde nosotros somos, de Orange County, en una iglesia presbiteriana, hubo una matanza también, el tianguis en Houston, en Amarillo, Texas también, en Carolina del Norte. Usted dice, toda esta persona, ¿qué le motiva a esta maldad? Dígame, es el odio, es el rencor que sienten. Y déjame decirle, no es solamente a la gente que está dirigiendo este enojo, lo está dirigiendo a Dios, porque esto es, estas personas son hechas a la imagen de Dios, pero no pueden tolerar a otras personas que son diferentes a ellos. Esto es lo que los líderes religiosos estaban haciendo. Odiaban al Señor y lo siguieron hasta que lo mataron. Si los religiosos pueden hacer eso, ¿usted cree que no pueden hacer a otras personas que no son religiosas? Claro que sí. No se sorprenda. Y mire lo que pasa, versículos 7 y 8. ¿Qué hace el rey? Es obvio que el rey tiene que responder a eso, es el rey, ¿cierto? Versículo 8 dice, 7, perdón, al oír, el rey se enojó. Tiene esa razón, y como rey también tiene razón de lo siguiente, versículo 7, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tuvo que ejecutar juicio. Algunos creen que es una referencia al año 70 cuando Israel fue destruida por los romanos. No estoy seguro, creo que puede ser, pero la idea es esto. Hay un juicio que Dios va a ejecutar sobre aquellos que rechazan su invitación. Va a suceder, eso es inevitable. Estos que fueron invitados, dice versículo 8, mire, las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos de esta invitación, no merecían ser invitados. Y sus reacciones son la evidencia. Dios había preparado todo, todo estaba listo para esas bodas y rechazaron. No hay nada más que decir que la bondad de este rey era obvia, pero ellos rechazaron esta bondad de Dios y esta bondad no puede ser rechazada simplemente así sin consecuencias. Tú no conoces a Cristo, tú no puedes decir Dios no me ama o Dios me va a castigar. Dios no me va a castigar porque yo no respondo al Evangelio, yo no creo en él. No, no es así. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, extiende su gracia, la invitación está hecha hoy día, pero si tú deseas rechazarle, va a haber consecuencias, va a haber juicio. Eso lo dijo el Señor en esta parábola. Vean los versículos 9 al 3. Ahora hay un segundo grupo de personas que no fueron originalmente invitados. Y en versículos 9 y 10 los encontramos. Dice, ahora vayan a las salidas de los caminos y llamen a todos los cuantos halléis. Eso no es normal. Quiero decirle, en ese entonces, aún en ese entonces, habían ciertas personas que jamás serían invitadas a una boda. Las personas de estatus bajos jamás serían invitadas a una boda del rey. Personas que eran inválidas de alguna condición física no iban a ser invitadas a una boda del rey. No era aceptado. Y dice que salieron, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, para invitarles a estas bodas. Ese tipo de personas eran las personas que los religiosos rechazaban. Y son los por los cuales criticaban siempre al Señor por andar tras de ellos. ¿Cómo es posible que Él esté con ellos? ¿Cómo es posible que se junte con ellos? Los pobres que eran marginados, rechazados. Quiero decir, el hecho que la invitación es para ellos, no quiere decir que ellos también recibieron, como vamos a ver más adelante, que todos ellos dicen, sí, yo creo, que no es así. Usted sabe que también el Evangelio llega a las personas que están marginadas, los pobres, pero no todo el mundo lo recibe. Pero lo que podemos mirar aquí es que el Señor, este llamado, esta invitación que hace el Señor es para todos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y muchas veces pensamos que el Evangelio es para cierto grupo de personas. Quizás será para personas que tienen un buen trabajo, quizás personas que tienen un buen estatus, pero Dios me libre de que puedan invitamos a otras personas que no son de ese estatus porque nos van a dañar nuestros muebles en la iglesia. Mira, una de las iglesias más grandes que creció comenzó en California y que dio al movimiento de los seguidores de Jesús, sucedió en el estado de Orange County, en Costa Mesa. Juan, tú sabes Costa Mesa, ¿verdad? ¿Dónde está tu hijo? Costa Mesa, se llama Calvary Chapel. Y esa iglesia comenzó, este hombre que estaba predicando, comenzó a predicar el Evangelio y la gente empezó a llegar, todos los hippies de los años de 60s y llegando a los 70s, empezaron a llegar a la iglesia, sin zapatos, sucios, malolientos. Y algunos de los líderes se quejaron y dijeron, pero ¿cómo vas a permitir que ellos vengan? Van a echar a perder la carpeta. van a hacer daño. Le dijo, déjalos, que la destruyan. No importa, esto es para ellos. ¿Y sabe qué? Eso dio un movimiento de seguidores de Jesús por todo, y se establecieron iglesias por todo lo que es la cadena de Calvary Chapels que hoy ve el día. Ese pastor abrió las puertas, eso explotó en esos años, porque recibió a todas esas personas, drogadictos, personas que andaban sin zapatos, hippies, y fueron recibidas a la iglesia, y no hizo algo atractivo, simplemente abrió la escritura. Y honestamente, yo cuando escuchaba al pastor Chuck Smith me dormía, porque era muy lento y no tenía ninguna organización en su manera de enseñar, simplemente leía un versículo y iba explicando. Usted puede escuchar la Biblia, está toda él, la enseñó toda a través de los años que vivió. Eso es lo que atrajo a estos hippies. ¿Usted ve eso? Ni siquiera fue su presencia, la palabra de Dios produjo ese fruto y de ahí se desató un movimiento. Pero esa es la gente que estaba marginada en ese entonces. Pero la invitación llegó a ellos por alguien que fielmente la presentó. Eso es igual hoy día. Si la invitación no llega a las personas que están en esta ciudad, que están escondidas ahí, que nadie los invite, si no llegan, no van a escuchar esta invitación. Y ese es nuestro deber. ¿Qué importa si destruyen este lugar? Yo siempre he pensado, mire, el reino de Dios no es para ganar, es para perder. ¿Cierto? Y si vamos a perder dinero para ganar a gente, qué bueno que perdamos ese dinero. Porque la ganancia eterna es mucho mejor que lo que vamos a recibir. ¿Para qué tener esa plata ahí, dígame? Y dársela a personas que no la necesitan, o usarla para que nosotros nos divirtamos y nos sintamos muy bien, pero no para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Imagínense, el Señor hace esta invitación y estas personas entran. Pero miren lo que sucede. Hay algo muy interesante aquí, raro, versículos 11 al 13. Hay un invitado que entró, pero no estaba vestido apropiadamente. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Eso es raro, ¿cierto? Bueno, usted dice, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, el contexto también, Medio Oriente, si usted iba a una boda tenía que ir vestido con la vestimenta. En algunos casos también le proveían ese vestido. Hay un precedente, por lo menos en el Antiguo Testamento, donde encontramos que sí a veces podían proveerles la vestimenta a las personas, especialmente las que no tenían los medios. Pero tenían que ir vestidos apropiados a esta boda. ¿Y qué sucede? Mire, dice, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no dijo nada. Quizás se le ha agarrado esto, pero dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en la tierra fuera del banquete. Usted sabe, en ese tiempo no había electricidad, la oscuridad era oscuridad. Le echaban afuera, buena suerte encontrar su camino a casa en la oscuridad. No era posible. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está hablando? Creo yo que esta persona que no tiene estas ropas tiene que ver con la autojusticia personal. Esa persona creía que él merecía estar ahí, no tenía que conformarse a los requisitos del rey. En Isaías 61:10, mire lo que dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios, cuando nos llama a la salvación, no nos deja con nuestras vestimentas sucias. Nos da las vestimentas de su justicia a través de Cristo. Cuando creemos en Él, Él nos da las nuevas ropas, esa vestimenta de justicia. Y sabe, esta persona no quería eso. Básicamente lo que esta persona está diciendo es esto. Si me invitas a tu banquete, yo voy a venir como yo quiero. Ese es el orgullo humano. Pero esta persona no puede venir al reino de esta manera y fue echada a la oscuridad. El Señor fue claro que la oscuridad era un lugar de castigo, de tormento, lo que el mismo Señor dijo que era el infierno. Mira en Mateo 8, 11 y 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, eso es hablando en el futuro reino, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso es lo que vamos a esperar nosotros. Ese es el tipo de banquete del futuro final para nosotros en el reino. Estar con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Más, dice, los hijos del reino, aquellos que a los que vino el Señor, serán echados a las tinieblas de afuera. Y el Señor dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un destino final para aquellos que rechazan la invitación del Rey. En Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Está claro ahí, en el reino de Dios va a estar toda persona que ha sido lavada, limpiada, tiene nuevas ropas, ha sido justificada por la sangre de Cristo, tendrá acceso al reino de los cielos. Toda persona que no tiene eso, no va a ser parte del reino de los cielos. Será un lugar no placentero. Mateo 25, 30 dice, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Para tener parte en ese banquete hay que tener esa vestimenta del Señor. Mire lo que enseña el Señor, versículo 14, ¿qué es lo que está enseñando? Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos fueron llamados a esa fiesta, muchos. Eso será igual hoy día, la invitación del reino es para muchos. Pero no todos van a responder a ese llamado. No todos quieren venir. Hay personas que quieren venir con su propia autojusticia. No se puede. Dice, más pocos son los escogidos. Apocalipsis 3, 7, 13 dice entonces, uno de los ancianos, mire lo que sucede, lo que va a suceder en el reino. Habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? Verle la vestimenta, ropas blancas, tiene un simbolismo en la Biblia de la limpieza que Dios ha dado a la persona a través de Cristo. Dice, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación. Mire, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El único que puede limpiarnos de esa vestimenta pecaminosa que llevamos es el Señor a través de la sangre que Él derramó en la cruz. Y ese es el mensaje que está proclamando a estos líderes religiosos, está proclamando a toda persona que está fuera, que no está incluida en ese llamado, y está diciéndoles, vengan a mí, pero reciban de mí la vestimenta que yo les ofrezco. Ven a mi banquete, dice el Señor. El banquete comienza con la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó por ti. Y es solo el comienzo. Algún día gozaremos de ese banquete eterno con Dios, con su Hijo. Pero tenemos que dejar que Dios quite nuestras vestiduras sucias y nos vista de sus vestiduras blancas, lavadas en la sangre de Cristo. Solo así podremos entrar en ese banquete. ¿Se imagina ese banquete? ¿Usted tiene alguna idea? Yo no he experimentado ningún banquete que me he quedado diciendo, este banquete es el excepcional. Ciertamente tenemos buena comida y eso ustedes son increíbles, pero no creo que se va a comparar al banquete del reino, ¿cierto? Escuchen las palabras del Señor en Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu, Espíritu Santo, y la esposa, aún la iglesia, dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios hablando a nosotros directamente, diciendo, ¿tienes sed? ¿Quieres salvación? Ven a mí. Yo lo tengo, es gratuito, recíbelo. Y si eres creyente, tú ya tienes este banquete, tú ya has recibido esas primeras primicias de este banquete. ¿Qué es tu llamado ahora? En cierta manera, ahora tú tienes que tener el rol de compartir este mensaje e invitar a aquellos que no tienen esto. Y hay que insistir, ¿cierto? No puede ser una vez, pues yo les hablé, pero no hacen caso. Insistan, esto es importante. tenemos que insistir constantemente. No marginemos a las personas basado en criterio cultural, lingüístico, socioeconómico, lo que sea. Tenemos que invitarlos a todos. El Señor nos invita a llevar esas buenas noticias de salvación a todas las personas en todo el mundo, ¿cierto? No solamente en Tyler. Si usted está pensando solamente en Tyler, Dios no está pensando solamente en Tyler. Dios está pensando, las naciones son mías. Y nos invita a que nosotros seamos parte de ese llamado para invitar a otros también a ese banquete. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que tú una vez nos llamaste a ese banquete y experimentamos algo que jamás habíamos experimentado. Algunos estábamos perdidos en el pecado, estábamos perdidos en nuestros vicios, sin propósito, sin esperanza, y nos sacaste y nos llamaste a ti. Otros estábamos perdidos, pero no sabíamos ni por qué existíamos. Estábamos afuera, pero no sabíamos qué era seguirte. Y tú nos llamaste, nos despertaste, nos diste vida para ser tus seguidores. Y el llamado que nos diste, Señor, lo recibimos. Y ahora gracias te damos que podemos seguirte. Es un privilegio hacerlo. Pero también queremos rogarte que tú nos sigas usando para insistir a aquellos que no te conocen, que vengan al banquete que tú tienes. Ayúdanos a ser nosotros esos representantes que insistimos a otros a que vengan a ti. Y a la misma vez queremos rogarte por aquellos que aún no han hecho caso a tu llamado, están tan envueltos en esta vida que piensan que todo lo de esta vida es lo más importante, cuando el banquete está preparado, está listo para todo aquel que viene y es gratuito. ¿Qué más puedes ofrecer que tú no nos has ofrecido ya? Pedimos que esta mañana tú puedas obrar en la vida de la persona que no ha dado ese paso y pueda creer en ti y experimentar el banquete espiritual que tú has preparado para ellos. En el nombre de Cristo, amén.